El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura. Hoy, lunes 13 de junio, un día triste en realidad. Ayer todos nos levantamos con la mala noticia de los hechos que se dieron en Orlando, Estados Unidos, estado de Florida, esa masacre sin nombre. Este, 49 personas que estaban disfrutando de una noche, como cualquier chico, como cualquier persona pudo haber pasado aquí, inclusive pudo haber pasado en cualquier parte del mundo. Pero lamentablemente en Estados Unidos hay una historia de este tipo de masacres. No es la primera vez que sucede, es la primera vez que sucede, eso sí, en un bar cuyo target eran las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Así es que este programa lo vamos a dedicar a hablar sobre este hecho tan triste, y según últimas noticias que llegaban de acuerdo a las publicaciones de los nombres de las víctimas en Orlando, al parecer hay inclusive un chico de origen ecuatoriano. Es una masacre que en realidad nos pega a todos, no solamente a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, sino que el sentimiento es, creo, a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, era el día, domingo en la madrugada, se estaba celebrando, pues, ahí una fiesta temática, con música de esta parte del mundo, música latina, salsa, y es una masacre que pega directamente a los Estados Unidos, pero también a Latinoamérica, porque la mayoría de los muertos son de origen latinoamericano, y además la mayoría también pues son parte de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Vámonos con un cortecito, un poquito de música para amenizar, a pesar de que, ya les digo, es un día triste, pero vamos con un poquito de música. Sentido para dar sentido a lo que va, tocando los sentidos. Sentido común, sentido de equidad, maldito sexto sentido. Sentido para andar con toda libertad, en contrasentido. Sentido para ver los hilos del poder, sin perder el sentido. La libertad de dentro que no nos pueden arrebatar, la belleza de cada intento, tu soledad con su soledad, mi sinsentido loco sentido. Sentido de lo ético, sentido estético, sentido resentido a la deriva, pero vivo. Sentido comercial, talento, capital, sentido que les nubla a todos los sentidos. Sentido estético, vuelo poético, doble sentido. Escuchábamos a Fabián Jarrín, músico quiteño ecuatoriano, con su canción Sentido. ¿Qué sentido tiene lo que pasó el día de ayer? El día de ayer, porque fueron el día domingo en horas de la... las primeras horas del día domingo. En realidad todos estamos consternados por esta noticia. Diario Comercio del día de hoy, con base en una nota de prensa de la agencia EFE, la comunidad LGBT está absolutamente devastada por la matanza en Orlando. La comunidad LGBT está absolutamente devastada por esta matanza ocurrida la madrugada del domingo en una discoteca homosexual en Orlando, Estados Unidos, que se ha cobrado la vida de 50 personas según los últimos reportes de la policía. Nuestros corazones están destrozados por las víctimas y familias de este horrible acto de violencia. Nos solidarizamos con la comunidad LGBT de Orlando, expresó hoy en un mensaje una de las organizaciones más importantes de Estados Unidos que se dedica a la defensa de los derechos del LGBTI, GLAAD, G-L-A-A-D, que entre sus líneas de acción está dar visibilidad a los derechos LGBTI. Rob Domenico, miembro de la directiva de otra organización, The Center, otra de las organizaciones más importantes en Estados Unidos por la lucha LGBT, dijo que los miembros de esta comunidad en el centro de Florida se hallan absolutamente devastados, según recoge NBC News. Este es un momento más que nunca en el que necesitamos devolver la unidad a esta comunidad y mostrar amor y compasión por todos aquellos que han pasado por esta horrible tragedia, agregó Domenico. Según las últimas informaciones de la policía, el tiroteo se inició a las 02:02 de la madrugada del domingo en el Club Pulse, uno de los locales más concurridos por la comunidad LGBT en el centro de la Florida. Pulse es como una familia. Cada uno de los que trabaja ahí es tratado como igual, como hermano o hermana, señaló Benjamín Di Costa, un ex empleado de la discoteca, al diario The Miami Herald. El grupo Equality Florida Action, que aboga por el colectivo LGBT, rechazó la matanza que calificó de violencia sin sentido. Bares de gays representan un significativo lugar en la historia de la comunidad LGBT. Fueron usualmente los únicos lugares de reunión seguros y este horrible acto golpea directamente nuestro sentido de seguridad, manifestó en un comunicado activistas estadounidenses Nadine Smith. Al menos 50 personas murieron y otras 53 resultaron heridas como consecuencia de este tiroteo, cuyo autor es el joven Omar Mateen, de acuerdo con las últimas informaciones de la policía. Un agente especial del FBI, aseguró en una conferencia de prensa que no pueden clasificar este suceso todavía como un crimen de odio o como un acto terrorista, pues las investigaciones siguen abiertas. El jefe de la policía de la ciudad de Orlando, John Mina, indicó que el suceso se coloca entre los 5 más mortales en el país, en Estados Unidos. El agente explicó que se han recuperado de esta discoteca una pistola, un rifle de asalto AR-15, y afirmó que todavía es pronto para saber cómo el sospechoso entró armado al club dedicado a la población LGBTI y además cómo inició el tiroteo. En realidad me quedo sin palabras y tengo un nudo en la garganta cada vez que leo estas noticias. Me da escalofríos. Es algo que pensemos que no nos puede pasar. Si no nos pasa a nosotros, nos puede pasar a alguien muy cercano, ¿no? O sea, y todo esto tiene su origen en un sentimiento enfermo de rechazo hacia el hecho de querer a una persona del mismo sexo, ¿no? Es decir, esto tiene el nombre de homofobia, LGBTfobia, y generalmente los asesinatos a chicas trans o a personas gays, a chicas lesbianas, siempre están atravesados por un grado de homofobia. Independientemente de que este hecho que se dio en Orlando haya sido o no un acto terrorista, porque veía hoy en la mañana en CNN, antes de salir al trabajo, todavía no se sabe en realidad si es que el autor de toda esta matanza era perteneciente mismo al Estado Islámico, a este grupo terrorista, o si es que era, o sea, si es que por cuenta propia asumió los mismos postulados de este grupo insurgente y decidió hacer, entre comillas, algo que él consideraría justicia por mano propia. El nuevo Herald de Miami, Estado Islámico, sin embargo, asume la autoría de la matanza en Orlando. Esto es lo que se puso precisamente hasta hoy en la mañana en duda. Esto es una noticia generada también por la agencia EFE. El grupo terrorista Estado Islámico asumió el domingo la autoría de la matanza en el club Pulse de Orlando, que causó al menos 50 muertos y 53 heridos, informó la agencia de noticias AMAC, vinculada con los yihadistas. El ataque armado perpetrado contra un club nocturno de homosexuales en la ciudad de Orlando, en el estado estadounidense de la Florida, fue perpetrado por un combatiente del Estado Islámico, señaló AMAC en un comunicado. El supuesto responsable del ataque, un ciudadano estadounidense de origen afgano, identificado como Omar Matin, que portaba un fusil de asalto y una pistola, se atrincheró con rehenes en la discoteca Pulse, frecuentada por personas LGBTI, donde abrió fuego indiscriminadamente hasta que fue abatido por la policía. Según el canal NBC News, Matin llamó poco antes de iniciar el tiroteo al teléfono de emergencias 911 y declaró su lealtad al Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó el ataque de acto de terrorismo y odio. En efecto, son las dos cosas. Es un acto de terrorismo y es un acto motivado por el odio hacia las personas LGBTI. ¿Terrorismo por qué? Porque lo que genera esto, lo que va a generar y lo que entiendo, la intención de todos este tipo de matanzas, pueden partir de alguna situación muy personal, algún deseo de venganza, pero de todas maneras lo que van a generar es terror en la población, y eso es básicamente la motivación para todo acto terrorista, ¿no? Causar zozobra en la población en general, y de alguna manera lo consiguen, ¿no? Y de alguna manera también la población en general, los ciudadanos, las ciudades, la gente que sobrevive, y que no, o sea, que no solamente sobrevive porque estuvo ahí en el lugar de los hechos, sino porque sobrevive después de tener este tipo de noticias. Todos de alguna manera sobrevivimos a estas cosas. Nos logramos sobreponer, ¿no? Pensemos en también los últimos atentados en París, los atentados en, bueno, en fin, tantos atentados que se dan alrededor del mundo, ¿no? Hoy nos hacemos eco de la indignación que nos ha causado este acontecimiento en Orlando, porque nos toca directamente. Recuerden que Punto Diverso es el programa de la Radio de la Casa de la Cultura dedicado a las poblaciones LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Por eso es que le daremos bastante énfasis hoy, y creo también que el día de mañana seguiremos hablando de este tema, y con la esperanza, pues, de que hablar de ello nos dé también fuerzas para seguir con esta lucha por los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Y no es solo la lucha por los derechos, es también una lucha por hacer que las personas, que la sociedad cambie su manera de ver, que no guarde odio, rencor hacia nosotros, las poblaciones LGBTI. El Universal de México destaca que musulmanes y LGBT se unen en Orlando tras masacre. Los musulmanes en Florida anunciaron que realizarán una colecta por las víctimas del tiroteo masivo ocurrido esta madrugada en un bar gay en el que murieron 50 personas. Las comunidades musulmana y LGBT en Orlando condenaron el tiroteo en la discoteca Pulse, el atentado más mortal, según el periódico mexicano, en el atentado más mortal en la historia de Estados Unidos desde el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas. La matanza perpetrada en el club LGBT de Orlando la madrugada del domingo por un hombre armado y reivindicada por el Estado Islámico se cobró la vida de 50 personas, 30 más de lo informado al inicio, y la cifra puede aumentar pues algunos de los 53 heridos se encuentran en estado crítico. Los musulmanes en el estado de la Florida anunciaron que se realizará una colecta por las víctimas del tiroteo masivo. Queremos responder al mal con el bien, como nos enseña nuestra fe, y enviar un poderoso mensaje de compasión a través de la acción, anunció la comunidad musulmana en Orlando, Florida. En el comunicado que llama la colecta, los musulmanes recalcaron que Mahoma decía: ten piedad por aquellos en la tierra y los que están en el cielo tendrán piedad por ti. Repele con lo que sea mejor y aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. Esto citaron las comunidades musulmanas de la Florida citando al Corán. En tanto, un comunicado, un representante, del colectivo LGBT Equality Florida expresó también su solidaridad con toda la comunidad musulmana e islámica que se opone a la intolerancia, a la discriminación y a los crímenes de odio. Esta misma organización, Equality Florida, también anunció una campaña de recaudación de fondos para las familias de las víctimas, así como vigilias y donaciones de sangre que realizará con otros grupos locales. El colectivo abrió una página en su sitio de internet para ayudar con los gastos que tendrán por lo menos un centenar de familiares de víctimas de la masacre. Ya han recaudado casi $500,000, según la nota de prensa. No hay ninguna justificación para tales crímenes. Son inaceptables contra la humanidad, contra Dios, contra nuestro país, dijo Hassan Shibli al periódico Orlando Sentinel. Hassan Shibli es el director ejecutivo del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, CIAR, por sus siglas en inglés. Esta organización, que es la mayor institución que defiende las libertades civiles de las poblaciones musulmanas en los Estados Unidos, exhortó a los miembros de la comunidad a que donen sangre para las víctimas del ataque en Orlando. Las fuerzas de seguridad siguen las investigaciones de este hecho. Quería rescatar esta noticia del Universal porque siempre hay que dividir, ¿no? Tener muy claras las cosas. La religión musulmana no insta a la violencia, no es solamente una facción de quienes dicen practicar esta religión y que en realidad solamente quieren sembrar el terror, quienes utilizan el Corán para perpetrar este tipo de actos. La religión, el Islam, es una religión de paz. Vámonos con un poco más de música y volvemos. Tu sabor, todo tiene

pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión, a la tortura, y en 7 países, inclusive, a la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vaya, los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delito de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Regresamos con Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. En este lunes 13 de junio. Seguimos todavía con muchísima pena lo que pasó el día de ayer domingo, en las primeras horas del domingo, a las 2 de la mañana, en Orlando, Estados Unidos. ¿Quién era el atacante? Según la BBC, Omar Matin tenía 29 años de edad y residía en Fort Pierce, una ciudad localizada a 2 horas en automóvil al sur de Orlando, en el condado de St. Lucie. El FBI primero entrevistó a Matin en 2013 luego de que hiciera comentarios incendiarios a un colega. La investigación en aquella ocasión, 2013, se cerró. En 2014, el FBI entrevistó al atacante de nuevo sobre una posible conexión con el atacante suicida estadounidense Moner Abu Sayha, que se unió al autodenominado Grupo Estado Islámico en Siria. Según el FBI, hasta ahora no parece haber vínculos directos entre Matin, y el Estado Islámico. En una declaración por video, el padre de Matin, Mir Sedik, aseguró que ignoraba que su hijo tuviera tanto odio en su corazón, según sus propias palabras. Mir Sedik dice que Omar Matin era un muy buen niño, entre comillas igual, que desconoce qué lo llevó a perpetrar la masacre. Dice además que él creía que la homosexualidad era normalmente castigada por Dios. El FBI dijo que el incidente estaba siendo tratado como un acto de terrorismo doméstico. Un escuadrón antibombas fue enviado al Club Pulse para investigar varios artefactos sospechosos que se encontraron en el lugar después de la masacre. En Estados Unidos no es ajeno a tiroteos de este tipo. Según el proyecto Mass Shooting Tracker, solo el año pasado en los Estados Unidos se registraron 372 tiroteos masivos. Dentro de esta categoría se unifican aquellos tiroteos que producen 4 o más víctimas, entre muertos y heridos. Pero por el número de víctimas, la masacre de este domingo es la peor en la historia reciente de Estados Unidos. El ataque contra Pulse también se produce menos de 48 horas después del ataque con arma de fuego que le costó la vida a la cantante Christina Grimmie en la misma ciudad, en Orlando. La cantante de 22 años estaba firmando autógrafos luego de un concierto cuando otro joven, Kevin James Louisville, de 27 años, le disparó. Todavía no se sabe cuáles fueron los motivos para este otro crimen que también alarmó a Orlando y que se sumó pues para que sea catalogado este fin de semana como un fin de semana nefasto para la ciudad de Orlando. ¿Cuál es? Como vemos, o sea, no hay una cultura, no una cultura, porque eso no puede llamarse cultura, pero lamentablemente sí, en los Estados Unidos, se tiene muchísima facilidad para acceder a armas, a pistolas, y es por esto, entiendo, por otros factores más también, no puede nunca reducirse un hecho tan complejo como estos a solamente un factor, pero el hecho de poder acceder tan fácilmente a las armas, a municiones, ha creado toda una serie de hechos violentos, de masacres, ¿no?, que nos han llegado las noticias acá constantemente. O sea, recuerdo la masacre en Columbine, en la universidad en Virginia. Es como que si ese 1% de la población mundial que tiene, digamos, biológicamente en su cerebro, su funcionamiento biológico, tiene algún su genética, tiene algún componente que le hace estar en desacuerdo con las normas de convivencia social, es como que si ese 1% pudiera tener el acceso fácil y abierto a las armas. Y eso yo creo que es uno de los factores primordiales que ha generado estos hechos abominables en los Estados Unidos. Ahora, no solo se ha dado en los Estados Unidos, ¿no? También recuerdo el caso de Noruega, cuando un militante, no sé si llamarlo militante, cuando se fueron a esta isla de veraneo, y creo que fueron como alrededor de 70-80 muertos, igual que era mientras iba avanzando el homicida, iba matando a las personas que iba encontrando en toda esta isla, ¿no? Esto fue en Noruega, hasta también hace poco tiempo atrás. Ahora bien, ¿cuáles han sido los crímenes más horribles contra los LGBTI también en, no solo en Estados Unidos? Tenemos uno muy reciente en México, que no alcanzó todo este número de muertes, pero que fue igualmente bastante reprochable, y por eso mismo hago hincapié en el hecho de que nos puede pasar a todos, no solo es en Estados Unidos, puede pasar en cualquier parte del mundo. Lo que ha quedado claro después de lo ocurrido este domingo es en el atentado en Orlando, es que el odio, la intolerancia, la discriminación y la violencia no han podido ser vencidos todavía. A pesar de que en la última década la comunidad LGBT alrededor del mundo ha ganado algunos derechos y obtenido beneficios en las legislaciones de políticas públicas, es evidente que aún persiste la intolerancia hacia este sector de la sociedad, y que además esta intolerancia no es un problema nuevo. A lo largo de la historia, la comunidad LGBTI ha sufrido crímenes de toda índole. En 1973, en Nueva Orleans, hubo un atentado muy similar donde 32 personas murieron tras un incendio provocado en un bar LGBTI de esa ciudad. Sin embargo, en 1973, la sociedad actuó de una forma muy desagradable, pues se llegaron a hacer hasta chistes con el hecho, y muchos otros ciudadanos lo celebraron. De hecho, muchas familiares de las víctimas de este incendio provocado en 1973 en un bar de Nueva Orleans no, ni siquiera fueron a reclamar, a ver los cuerpos de sus familiares, y muchos de ellos tuvieron que ser enterrados en una fosa común. En 1993, en el estado de Nebraska, se vivió un crimen también que pasó a la historia, también por la versión que después contó Hollywood sobre este crimen. Fue el crimen a Brandon Tina, que nació como Tina Rini Brandon, un hombre, fue un hombre transgénero estadounidense que conmocionó a todos los Estados Unidos por la manera en la que este joven fue brutalmente golpeado, violado y asesinado en el pueblo de Humboldt, en Nebraska, cuando sus amigos, entre comillas, descubrieron que en realidad tenía genitales femeninos. Su historia sirvió para crear conciencia sobre las consecuencias de la intolerancia y fue llevada al cine con la película Boys Don't Cry. En Puerto Rico, en el año 2009, Jorge Steven Mercado era un estudiante de diseño de modas y era voluntario para una fundación de prevención del VIH. Él fue descuartizado, decapitado y parcialmente quemado por otro sujeto que aseguró había hecho un bien a la sociedad al haberse librado de este joven. También en 2009, en Tel Aviv, Israel, durante el mes de agosto de 2009, en Israel, en Tel Aviv, se perpetró un atentado en donde 2 personas murieron y 8 resultaron gravemente heridas. A pesar de lo triste de este hecho, sirvió para que toda la comunidad LGBTI de Israel pudiera impulsar mayores esfuerzos contra la homofobia. Y ahora último, en México, en este mismo 2016, hace menos de un mes atrás, el día 22 de mayo, se registró una masacre muy similar a la que vimos el día de ayer en Orlando, en el bar Madame. Era un bar LGBTI de la ciudad de Veracruz, en el Golfo de México. En ese episodio, sujetos armados abrieron fuego, matando a 4 personas que estaban dentro del lugar y dejando a 12 más heridos. La comunidad LGBT en México salió a las calles y protestó por este hecho. Lo último que había leído sobre este hecho en Veracruz fue que no se llegaba a determinar si es que los motivos para la masacre en Veracruz había sido por homofobia o si es que era más bien algún tipo de para cobrar algún tipo de digamos de venganza, como también México es un país que lamentablemente tiene unos índices de violencia bastante altos y se tienen bastantes hechos como estos, ¿no?, para saldar cuentas entre bandas criminales. Vámonos a un corte y volvemos. Full of Radiohead, No Surprises. Seguimos. Punto diverso, el encuentro con las diferencias. El objetivo de este programa es justamente tratar de crear conciencia en la gente, en la quienes nos escuchan. Sabemos que hay personas que nos siguen a diario, hay gente que se ha acercado a la Fundación Ecuatoriana Equidad que produce este programa y que dice que nos escucha los lunes y los martes que salimos al aire. Así es que a esas personas que nos siguen, pues me gustaría hacerles un llamado para que el mensaje que queremos dar aquí, un mensaje que de, no me gusta utilizar esa palabra, pero es sí de tolerancia, sea divulgado más allá de su casa, del lugar en donde nos escuchan. Creo que si se queda esto en un grupo reducido, en poca gente, no se va a tener el impacto que se quiere tener. Y que es justamente quitarles estos miedos a la gente que tiene miedo hacia las poblaciones LGBTI y que finalmente pueden expresar su odio de manera violenta, matando a personas que ni siquiera conocen y que nunca se les habrán atravesado ni en la calle. Así es que ese llamado, ¿no? Que también divulguen el objetivo del programa, que es el revelar que la vida, las formas de vida, nuestras demandas de una legalidad igualitaria, unas condiciones legales iguales para toda la población, no es en vano. Si es que tenemos todavía legislaciones que por su contenido, en el caso ecuatoriano la propia Constitución cataloga a unos ciudadanos que pueden ejercer cierto tipo de derechos y a otros ciudadanos que no los pueden ejercer, simbólicamente estamos dando el mensaje de que cierto grado de discriminación, de cierto grado de homofobia, es tolerable. Y creo que es hora de hablar de tolerancia cero a todo tipo de discriminación, no solo para las poblaciones LGBTI, sino toda discriminación hacia poblaciones afro, poblaciones indígenas, discriminación hacia las personas con discapacidad. Todo tipo de discriminación yo creo que debe ser erradicada, todo tipo de pensamiento que lleve a promover el odio entre los seres humanos. En este sentido, estamos también bastante preocupados, o más bien también motivados, si es que lo vemos desde el otro punto de vista, puesto que en la República Dominicana en estos días se está llevando a efecto la reunión ordinaria de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y uno de los temas en la agenda que se quería tratar, al menos su secretario general Luis Almagro, uno de los temas que quería tratar era precisamente el tema de los derechos humanos y civiles de las poblaciones LGBTI. Creo que es un momento oportuno para que estos organismos multilaterales, estas organizaciones internacionales que aglutinan a varios estados, empiecen a tomar con mayor seriedad, más en serio, las demandas de las poblaciones LGBTI. Nuestras demandas, como siempre lo he recalcado, siempre lo he dicho, tienen una causa histórica. No es que de buenas a primeras venimos y queremos imponer a la sociedad una forma de vida, entre comillas, que no comparten ciertos otros grupos, otros grupos poblacionales. En realidad, simple y llanamente, demandamos la igualdad para todos. Noticia de Listín, diario de la República Dominicana del día de hoy. Cristianos marchan contra la agenda LGBT. Fidel Lorenzo, presidente de una organización cristiana de República Dominicana, dice que en ese país tiene su propia identidad y que no necesita de agendas impuestas. Miles de activistas de las iglesias católicas y evangélicas de distintas denominaciones realizaron una extensa marcha en favor de la vida y de la consolidación de la familia y contra lo que declararon la agenda no oficial que ha traído el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, en la reunión que ese organismo lleva a cabo en la República Dominicana. La marcha, que partió desde el Colegio Calasanz en la Avenida Independencia, en medio de muchísima gente vestida de blanco, ligada a agrupaciones religiosas, exigía con cartelones cosas como: Dios los creó hombre y mujer, los derechos propios comienzan donde terminan los del otro, primer derecho humano, la vida, y otras consideraciones que demandaban una postura menos agenciosa de Luis Almagro, secretario general de la OEA. A pesar del cerco policial que había alrededor de la protesta, autoridades habían permitido que la ruta descendiera hasta el hotel en donde se estaba llevando a cabo la reunión de la OEA. El contingente policial formó una cadena de contención para impedir cualquier movimiento adverso de la multitud. El presidente del Consejo de la Unidad Evangélica de la República Dominicana, Fidel Lorenzo, manifestó que la República Dominicana tiene una identidad propia y que no aceptará imposiciones que dañen a la familia. Precisó que entiende que la agenda oficial de la OEA no es esa, que aunque enfatizó que en el fondo de los criterios expresados por la sociedad civil en estos temas que tienen que ver con la vida, con el matrimonio y con la familia, son temas vinculantes para las decisiones de la OEA. Mientras tanto, Luis Almagro había dicho más temprano que tanto en la declaración como en los documentos que están listos para la Asamblea General, comillas, todos estos documentos han sido realizados en clave de derecho y buscando eliminar cualquier tipo de discriminación, y específicamente tanto en los terrenos laborales como de estudios o en cualquier ámbito para las personas de la comunidad LGBTI. Por eso, lo del contenido específicamente sobre esta declaración, yo no veo y no creo que en ninguna dimensión la Iglesia Católica de ninguna forma esté en contra de eliminar cualquier forma de discriminación contra cualquier población y que pueda o que estén más bien en contra de la violencia, que pueda generar cualquier tipo de discriminación. Esto fueron palabras de Luis Almagro. Le hablaba sobre esto, sobre esta marcha que se dio el día de ayer domingo en la República Dominicana, porque finalmente son estos grupos que están fervientemente defendiendo su postura religiosa, son quienes más atacan en verbo, no tanto en hecho en nuestro país, afortunadamente, pero sí son quienes están más siempre detrás de las acciones en contra de los derechos del LGBTI. Esperemos que en nuestro país nunca lleguemos a tener el tipo de masacres que lamentablemente enlutan a los Estados Unidos desde el día de ayer. Llegamos así al final de Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Este junio, recuerden que es el mes del orgullo LGBTI, es un mes que estará marcado por la tristeza. Igual se darán las marchas de reivindicación y de celebración de sentirse LGBTI. En Quito va a ser el día 2 de julio, sábado 2 de julio, pero seguramente van a estar marcadas por la tristeza, por este sinsabor, básicamente. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez de micrófonos, en controles y selección musical Daniel Castellanos, y nos vemos el día de mañana.